Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos con Karina Winkler en nuestra columna de Boomerang Vial. ¿Cómo andás, Cari? ¿Bien? ¿Qué tal, Nico? Hola, audiencia. De andar bien, muy, muy bien por estos lugares. Qué disfrutando alegría. La tarde. Qué alegría, sí. Acá se está haciendo calor, así que me da la idea esto de sacar un tema un día el auto y el calor. Estoy ahí pensándolo. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué? Acá somos expertos en calor en esa zona. Me imagino. No, acá no, acá hay, apenas llegamos a los 28 ya nos estamos muriendo, nos derretimos como una vela. No, eso es nada para nosotros. Sí, es me imagino. Bueno, Cari, ¿qué tenés para la columna de hoy? Bueno, hoy tengo, primero y principal, tengo ganas de ponerte así en apriete, en un compromiso, a ver, vos que sos el experto en seguridad vial, que siempre andás al frente de andar bien y buscando que todos andemos bien, ¿no? Entonces, por eso yo hoy quiero así, ponerte contra la pared con una pregunta, a ver cómo va. Ahí va, preparado. Si te toca subir a un taxi o vas en el auto de un amigo, pero te toca ir atrás, ¿sos de los que se abrochan el cinturón por instinto o sos de los que se relajan porque total atrás es más seguro? Mira, te digo la verdad, ahora me lo pongo, pero debo reconocer que hasta no hace mucho no me lo ponía. Te digo, hace 8 o 9 años atrás no me lo ponía. Me relajaba porque era un taxi, porque no encontraba la hebilla, porque no... Es verdad que ahora todos los autos tienen la hebilla a mano, ¿viste? Antes era... Sí. A veces estaba escondida debajo del asiento y era medio un lío. Pero... ¿Y sabes por qué me lo pongo? Porque estoy tan acostumbrado que si no tengo el cinturón como que me muevo demasiado y parece que me caigo. Me falta algo. ¿Viste? Es el hábito. Sí. Pero bueno, igualmente he visto hace muy poquito en Buenos Aires, cuando voy por Buenos Aires, aún hay taxis que tienen la hebilla debajo del asiento. Y si uno no se lo pide... No te lo habilitan para que te coloques. La pastelera, se me fue el nombre, la que ganó el premio a la pastelería, Marta Ballina, no sé si lo ubicás, la que hace la masa vacina. Sí. Ella se murió justamente volviendo del aeropuerto, recibiendo un premio de pastelería, volvió del aeropuerto hacia su casa, ella iba en el remis, en el asiento de atrás, no tenía cinturón, y cuando el auto choca, ella muere por no tener cinturón. Mira vos, no sabía, no tenía datos sobre eso. Así que Marta Ballina. Lo importante. Sí. Bueno, por eso, Nico, justamente hoy vamos a hablar de ese peligro que no se ve. De esto estamos hablando, esa seguridad invisible de los olvidados del auto. Y entre ellos están el apoyacabezas, cinturón de seguridad en las plazas traseras, por lo que estamos hablando, y de los objetos sueltos. Así que seguramente a todos nos pasa que olvidamos prestarle un poquito de atención a estas tres cuestiones, digamos, que tienen que ver también con la seguridad. Bueno, la polla cabeza, seguramente nuestra audiencia y vos todos habremos escuchado hablar del efecto de latigazo. Muchas personas creen que la polla cabeza es solo para descansar el cuello con una especie de almohada. Y es un error, es un elemento de seguridad pasiva fundamental justamente para evitar el efecto de latigazo. Sí. En un choque incluso a baja velocidad, como 20 kilómetros por hora, el cuerpo es empujado hacia adelante, pero la cabeza, por inercia, dicen los expertos, se queda atrás y luego sale disparada como un látigo. Si el apoyacabezas está mal regulado, las vértebras cervicales pueden sufrir lesiones permanentes o incluso la muerte instantánea. Sí. Yo, por ejemplo, sufro las consecuencias de ese efecto latigazo ya desde hace 8 años. Me condicionó la vida. Después en algún momento lo vamos a conversar. Sí, y bueno, ¿cuál es la posición correcta? La posición correcta, hay debates también sobre esto, pero bueno, siempre debe estar en la misma altura que la parte superior de la cabeza, o al menos a la altura de los ojos, es lo que recomienda la mayoría. Entre las orejas y la coronilla, diría. Entre la parte de arriba de la cabeza y las orejas, ahí más o menos ubicado ahí. Así es. Y sería bueno después, viste, hacer un videito explicativo, vos que haces unos hermosos videos explicando eso de la cartelera. Creo que con Lara hicimos un video, ¿no? De cómo iba la cuello cabeza. No, del cinturón. Ah, del cinturón fue. Del cinturón. Bueno, podremos hacer uno, Sí, sí, sí. Exactamente. Ajá. Bueno, y el cinturón de atrás, el efecto proyectil. Hoy estamos onda efecto. Existe el mito de que atrás es más seguro o que los asientos delanteros te frenan. Y la física del impacto nos dice que en un choque a 50 kilómetros por hora, una persona que pesa 70 kilos se transforma en una masa de casi 3 toneladas. Y así que el riesgo para los demás también, si el pasajero de atrás no lleva cinturón, no solo se golpea a él, puede salir despedido hacia adelante y aplasta al conductor o al acompañante contra el volante o el tablero. Y ese conductor o acompañante puede ser nuestro padre, nuestro hijo, un amigo o un desconocido. Y la física del impacto no discrimina vínculos. Sí, no. Esto es tan importante, tan democrática que es la siniestralidad vial. Bueno, el otro tema, los objetos sueltos, que genera el efecto elefante. Es una frase clásica de seguridad vial. A 50 kilómetros por hora, por ejemplo, un perro, un bolso, un termo, un mate, suelto atrás, golpea con la fuerza de un elefante. A veces usamos la luneta trasera como un estante para el termo, un paraguas o inclusive juguetes para los chicos. La seguridad invisible también está en lo que no debería estar ahí. Un termo suelto en la bandeja atrás, de atrás. Sobre todo si está lleno de agua, ¿no? Totalmente. Fijate vos estos detallecitos que lo pasamos así desapercibido muchas veces. Por ahí muchos hemos adquirido el hábito de no tomar mate mientras conducimos, dejamos el equipo de mate dentro del auto y eso se convierte también en un proyectil y no nos damos cuenta. Ni te digo si es un efecto cortante, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, el papá de un amigo que estaba yendo a trabajar por la ruta, tenía la pala y cuando choca de frente, la pala lo decapita, porque la tenía de atrás, ¿viste? Suelta. Terrible. Viste que también no siempre tenemos todos los detalles de los siniestros viales, pero hay cada caso que cuando vamos leyendo a veces quienes estamos más metidos en esto, la verdad que es terrible todo lo que sucede. Y minimizamos todo, lamentablemente. Bueno, Nico, les dejo mis 3 consejitos de siempre. Sí, el apoyo a la cabeza, como hablamos, a la altura de los ojos. Cuando subamos al auto, no solo nos fijemos en los espejos, estiremos la mano y toquemos el apoyo a la cabeza. El centro de esa almohadilla tiene que estar a la altura de los ojos, ni más arriba ni más abajo, aunque todo es discutible, ¿no? El otro, el cinturón de la plaza trasera. Cari, una cosita. Y el apoyacabeza tiene que estar, no tiene que pasar el puño entre mi cabeza y el apoyacabeza, porque si no está muy lejos. Exactamente, así es. A veces, y bueno, hablando también del cinturón de la plaza trasera, a veces por cortesía, que nos pasa mucho, no pedimos que se abrochen el cinturón a quienes van atrás. Y hay que romper con eso. Sí. Eso es un acto de amor. Pedírselo es un acto de amor, y aunque suene exagerado. Si llevamos personas atrás, pidamos que se abrochen el cinturón. No es solo por ellos, es también para los que van adelante. Y como me gusta decirlo, pidamos ese clic atrás. Exacto. Y de otro objeto suelto, la bandeja de atrás siempre vacía. Menos cosas sueltas, más seguridad para todos. Sí, una cosa que se suele dejar suelto atrás de gente que es muy segura y no se da cuenta es el booster. Viste que el booster no tiene enganche. Sí, tal cual. Entonces, tal cual. Si el booster no tiene el ISOFIX, no queda enganchado abajo, porque generalmente los boosters van sueltos, hay que acordarse de poner el cinturón cuando los chicos no están. Para que en caso de accidente no te peguen la cabeza, digamos, ¿no? porque los bajamos a los chicos y nos olvidamos de asegurar esto, así el que gusto. Quedamos en riesgo. Exactamente. Así es, pues, fíjate vos, tantas cosas. Y bueno, Nico, la seguridad vial no es solo técnica, como hablábamos anteriormente, es un hábito, es un pacto de convivencia, justo estoy escribiendo al respecto, es un pacto de convivencia, no conducimos solos, convivimos en la calle, así que antes de arrancar debemos chequear estos tres puntos, porque para andar bien hay que estar bien protegido. Exactamente. Así que, bueno, la seguridad empieza por casa. Así antes es. De subirnos al auto. Así es, exactamente. Bueno, Nico, buena audiencia, bueno, allí a tus compañeros, estoy pensando a ver qué podemos hacer para esos 200 programas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y me gustó esa palabra que intentaste hoy, respecto de los programas. Lo vamos a incorporar, vamos a pedir a la RAE que lo incorpore a la enciclopedia. Exactamente. Bueno, Nico, escuchamos la próxima y por favor no dejemos de andar bien. Buenísimo, muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.